MBS Radio presenta Mejor con Gaby Vargas. Comunicación, pareja, salud, imagen, familia, mente, cuerpo, espíritu. Mejor con Gaby Vargas. Día Internacional de la Mujer. En el tema de las mujeres todo ha cambiado. Una muestra son los comerciales de televisión. Antes, el modelo era la mamá, perfecta ama de casa con delantal, que realizaba tareas de limpieza o de cocina con un producto de mano que le facilitaba la vida. En cambio hoy, la mujer que nos presenta la publicidad para seducirnos e inducirnos a comprar un producto, tiene estilo de superhéroe, sexy, fuerte, con músculos marcados, que asida a un cable, salta de un edificio a otro sujetada de un arnés. ¿A qué hora se dio este cambio tan radical? Hubo un evento que cambió nuestra sociedad y al mundo por completo. Asimismo, transformó la estructura de la familia, los papeles del hombre y de la mujer en casa. Quizá el invento más importante del siglo XX. Veamos algunos de los cambios en cuatro generaciones. Las mujeres nacidas entre 1895 y 1925. Su vida era así. Dos anécdotas de mi abuela, la más chica de 15 hermanos y cuya mamá murió a los 35, describen el pensar y vivir de la mujer de aquella época. La primera es relativa a la frase que mi abuela decía: ¡ay, mijita, si no fuera porque salen unos hijos hermosos con esas cosas! Y agitaba la mano con desdén, yo no le entraba a ese asunto. Y la segunda, cuando nos platicó que en el funeral del esposo de una amiga, la viuda le comentó: ¡ay, Margarita, hasta que sé dónde está! En aquel tiempo vivían sometidas por las figuras masculinas de la familia, ya sea padre, esposo o hermanos. Y su educación era básica, aunque eso sí, de muy buena letra y ortografía. Las mujeres nacidas entre 1925 y 1950. Fueron tiempos de guerra. Las mujeres tenían mayor formación académica, comenzaron a trabajar como obreras, contadoras, secretarias o telefonistas. La educación sexual era nula. De la menstruación se enteraban por la prima. Todo era pecado y se confesaban por idioteces. Mi novio me acarició la mano o me besó. Controlaban el número de hijos con el método del ritmo, el único permitido por la iglesia. En esta casa no hay divorcios, era una frase común de la época, por lo que se soportaba todo. La siguiente generación son las mujeres nacidas entre 1950 y 1975. Esta mujer es mucho más liberal. Esta generación de la posguerra se educó en colegios de niñas, por lo que su relación con los varones era muy lejana. Las mujeres empezaron a estudiar carreras profesionales para cumplir metas personales. Siguieron viviendo en un mundo masculinizado, pero se rebelan. Comenzaron a encontrar un sentido de libertad. Esto causó frecuentes peleas con el marido, que no la apoyaba. Fue testigo de una importante transición, de avances y de lucha feminista. Esa fue la época del prohibido prohibir, de la minifalda, de la generación beat, del baby boom, el movimiento hippie y el peace and love. La siguiente generación es las mujeres nacidas entre 1975 y 1995. Esta generación de mujeres no concibe su vida sin una carrera profesional y un trabajo. La maternidad ocupa el último lugar de su lista de prioridades. Promedio de hijos, 2. La mujer quiere viajar, tener un hombre propio, destacar y ser independiente. Si su pareja no se alinea a sus planes, la abandona. Sexualmente liberada, experta en anticonceptivos, disfruta de su sexualidad, quizá con varios compañeros, antes de formalizar una relación. La infidelidad ya no es solo un asunto de hombres. Competitiva exige igualdad en todo: hogar, trabajo y familia. La causante de este cambio tan radical en cuatro generaciones, nada menos que la píldora anticonceptiva, descubierta hace 50 años. Entra en contacto con Gaby Vargas a través de Twitter, Gaby-Vargas. MBS Radio presentó Mejor con Gaby Vargas.